22 horas, 2 minutos en la República Argentina y arrancamos esta nueva transmisión especial en Radionauta 106.3. Elecciones legislativas 2013 y nosotros nos vamos a enfocar en lo que está pasando en la ciudad de La Plata, más allá de que muchos medios estén hablando de lo que pasa a nivel provincial y nacional. Gran cantidad de gente en la operación técnica, Fernando Gómez, en la producción Laura Diciani y Aldana. Tano Larsen, Federico Larsen para la gente periodista, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? ¿Tenemos cifras? Tenemos algunas cifras, sí. Ya se están empezando a escrutar, por lo menos aquí en la ciudad de La Plata han llegado alrededor del 2% de los escrutinios y están dando, la verdad, que una serie de números que, bueno, llaman bastante la atención. Enseguida me repasás algunos. Javier Saade con nosotros aquí en el estudio. Lo saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Un gusto escucharlo hoy haciendo un análisis sobre niñez y sobre esta cuestión asociada a la inseguridad y a la seguridad y a todo eso que hablamos hoy. Usted ha sido fiscal hoy. Sí, exactamente. ¿Cómo le fue en esa tarea? ¿Tranquilo? Bien, realmente demasiado tranquilo, como decíamos hoy al aire. Durante la tarde, muy poca gente. Casi toda la gente, por lo menos en la zona donde me tocó a mí, votó por la mañana. En un ratito con nosotros Juliana Díaz Lozano aquí en Radionauta en esta transmisión especial y decíamos que por ahí podíamos adelantar algunos números, por eso está con nosotros Federico Larsen, así que ahora sí, no más expectativa y lo que podemos llegar a decir es... Es que, bueno, igualmente como pasó a nivel nacional, la fuerza de Sergio Massa estaría ganando en este momento con más del 30%, 31.25 es el dato que tengo en este momento. Aquí en La Plata estamos hablando de los votos para Arteaga, ¿no? Seguiría en un segundo lugar, increíblemente, pero esto es algo que probablemente va a cambiar en base a los datos que venimos teniendo desde todo el día. El Frente para la Victoria, la boleta de Bruera, con un 19% de los votos. El Frente Cívico y Social estaría quedando en tercer lugar con un 15% de los votos. Tenemos después a Florencia Saintut, quien se ubicaría con un 10% de los votos. Y sigue, bueno, el FIT, el Frente Ciudad Nueva y de Narváez. Frente Ciudad Nueva, FIT y de Narváez se estarían en este momento disputando un lugar en el Consejo de la Ciudad de La Plata. Todos están bastante, bastante cerquita con respecto a los votos. Todo está entre el 10 y el 7%, o sea que son números muy, muy cercanos en este momento. Por lo menos esto es lo que está saliendo en este momento desde los cómputos oficiales que está dando en este momento la Municipalidad de La Plata. La Municipalidad de La Plata, también haremos un pequeño repaso por algunos medios de aquí de la Ciudad de La Plata, pero también tenemos nuestra fuente. Tengamos en cuenta que esta es una tendencia del 3% de las mesas escrutadas, es decir, esto va a cambiar, sabemos, digamos, por todos los boca de urna que se estuvieron haciendo durante el día, que es muy probable que la tendencia cambie fuertemente. Por ejemplo, Bruera es muy probable que baje el porcentaje, un 19% de los votos para Bruera en este momento sería un festejo así con todo, digamos, ya estaría tirando fuegos artificiales y saca el 19%. Adelantaba el 19 de noviembre el festejo de La Plata. Claro, claro, no creo realmente que llegue a ese número. Es probable que Arteaga suba en cuanto a la cantidad de votos, hoy se lo estaba dando en un 33% más o menos y a Bruera menos de la mitad, con un 16 más o menos por ciento de los votos, y la pelea fuerte empieza a estar en los partidos entre comillas más chicos, ¿no? A donde de Narváez, Frente Ciudad Nueva y el FIT estarían, digamos, viendo quién se queda con el concejal que anda dando vuelta o no se lo queda ninguno, y automáticamente pasan las demás fuerzas a quedarse con más concejales por la cantidad de votos. Cuando hablamos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, hablamos de Luana Simeoni. Cuando hablamos del Frente de Desde Narváez estamos hablando de Fortuna. Uh-huh. Y cuando hablamos del Frente Ciudadano estamos hablando de Leandro Moretti. De Leandro Moretti, que en este momento justamente está aquí en el Centro Social Olga Vázquez, a donde hay una fiesta que espero que no se escuche en este momento por los micrófonos, porque la verdad que están haciendo mucho, mucho ruido. A nivel nacional, y hablando de climas, este es lo que se vive acá, ¿no? En el Centro Olga Vázquez, pero a nivel nacional hay un clima de festejo de masa impresionante. Sí. Y en un rato está por hablar Sergio Massa, lo están esperando. Y hay clima de... parece que es Navidad. Así que en un ratito probablemente lo estemos escuchando, es que a Sergio Massa sacando chapa de campeón. Va a estar muy bueno, digamos, todos los que más o menos seguimos lo que tiene que ver con la política a nivel nacional, provincial y local. Va a estar muy bueno poder hacer un análisis de lo que han sido estas elecciones. En este momento, la verdad, 10 de la noche del día de las elecciones no es absolutamente el caso. Pero en los próximos días sí se puede llegar a hacer un análisis un poco más profundo de lo que han dejado estas elecciones, ya que todos los medios anti-kirchneristas, por decirlo de alguna manera, salieron muy fuertes el día de hoy con que esto define para 2015, ¿no? Sí. Y se está llevando la discusión para aquel lado y probablemente desde ahí venga un poco el festejo de masa, ¿no? En un rato estará hablando Leandro Moretti, escucharemos sus palabras, también intentaremos hablar con otros candidatos a concejales uh-huh. aquí en la Ciudad de La Plata. Estos fueron algunos de los números de la Ciudad de La Plata, de los alrededores, y tenemos algo para escuchar, algo de la transmisión de hoy a la tarde, transmisión especial de Radionauta entre las 16 y las 18, hasta que cerraron las mesas y las urnas para poder votar. Hubo móviles en toda la ciudad de uh-huh. Radionauta desplegándose. Lo escuchamos y seguimos. Invitamos a unirse a la transmisión en radionautafm.wordpress.com. Radionauta en los centros de votación. Móvil. Y hasta ahora la verdad que la votación acá fue bastante tranquila. Mirá, estamos acá en 601 y 7, en la escuela 23. Parte de la gente votando por la mañana. Arrancó temprano, 8 y 5 ya, acá son 13 mesas. Estoy en la esquina de 43 y 26, como bien decimos, en la escuela número 126. Elecciones Legislativas 2013, en Radio Nauta. Como si fuera la primera. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Continuamos transmitiendo en Radionauta FM 106.3, 12 grados la temperatura en la ciudad de La Plata. Y momento de presentar a nuestra compañera Juliana Díaz Lozano en el estudio de la radio. Un gusto escucharla hoy en el móvil y también en este momento aquí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches ya. Y un gusto también escucharlos y estar con ustedes por aquí en Radionauta. Nos decía fuera de micrófono que tiene algunas novedades sobre Berisso y Ensenada, que sí, hoy estuvimos recorriendo mínimamente, pero podemos decir algunas tendencias. Sí, vamos con Berisso. En un rato vamos a tener algunos resultados de Ensenada en relación a un primer porcentaje escrutado de un 8%, es lo que vienen publicando hasta ahora, pero bueno, marca tendencia. El Frente Renovador, por supuesto, despunta con un 44,77%, es decir, casi un 45% de los votos en Berisso para el partido de Massa. El Frente para la Victoria, detrás, con un 28,38%, estamos hablando del partido del intendente Lesac. El Frente Progresista Cívico y Social, con un 13,001%, Unidos por la Libertad y el Trabajo, 6,4%. Ahí casi igual, con el mismo porcentaje, está el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Una excelente elección en Berisso, si es que se confirman estos datos que ahora tenemos como adelanto. Un 6,4 también para el Frente de Izquierda y Unión con Fe con un 1% de los votos. Tenemos comunicación telefónica en estos momentos. Estamos en contacto con Gastón Crespo, actual concejal, y en este caso estaría accediendo nuevamente, renovando su banca por el Frente Progresista Cívico y Social. Gastón Crespo, gracias por comunicarte con Radionauta. Buenas tardes. No, buenas tardes a ustedes y a su entera disposición. Bueno, comentanos para tu fuerza cuáles son los números que están manejando y si ya estamos en condiciones de felicitarte o no. Sí, obviamente nosotros del Frente Progresista estamos muy contentos porque hemos hecho una elección muy buena, hemos convalidado los de la PASO. Hoy, por los datos que tenemos nosotros, que de las mesas testigos, estamos saliendo segundo en la Ciudad de La Plata, le estamos ganando al intendente Bruera. Y bueno, somos cautos porque está muy sobre el filo los números, pero por lo que tenemos nosotros de las mesas testigos, estamos ingresando 2 diputados y 3 concejales, ¿no? Bien, 2 diputados y 3 concejales, un buen número según lo que vos podés decir. Comentanos cómo fue para vos la jornada del día de hoy en este acto cívico, más allá de ir a sufragar a una escuela. Sí, bueno, empezó muy temprano, ¿no? Me levanté a las 6 de la mañana porque teníamos que recorrer todas las escuelas, bueno, tratando de que arranque normalmente el escrutinio. Por suerte, más allá de alguna desorganizaciones, porque llegaban tarde los presidentes de mesa o no llegaban, pero se fue normalizando, y más allá de algunas picardías de robo de boleta del Frente Progresista en muchas escuelas, tuvimos una jornada tranquila, terminó la votación y se hizo un escrutinio normal, y bueno, no hubo grandes denuncias ni graves episodios, y bueno, estamos recibiendo acá en la Casa del GEN, en 9:51:53, los resultados. Están llegando las actas, estamos haciendo el escrutinio de la mesa testigo y bueno, nos está dando por suerte hasta ahora la feliz noticia de que están ingresando 2 diputados y 3 concejales, ¿no? Gastón, recién decías que se ratificó los votos que obtuvieron en las PASO. ¿Qué modifica, qué cambia el escenario de lo que ocurrió en agosto a lo que ocurrió ahora? No solamente con lo que tiene que ver con la fuerza de ustedes, sino en general en el escenario político de la ciudad. Bueno, sí, obviamente reconocemos el amplio triunfo de la lista de Massa en la Ciudad de La Plata. Los felicitamos por ese triunfo. Y bueno, lo que queda es un mapa del Consejo Deliberante distinto, ¿no? Donde hay 3 fuerzas que son tres minorías importantes en el Consejo Deliberante, y bueno, una de esas minorías importantes, una de esas fuerzas importantes va a ser el Frente Progresista, que seguramente va a intentar que el Consejo Deliberante funcione, que las comisiones funcionen, y va a marcar la agenda de la política en el Consejo de, en el Consejo Deliberante en los próximos años, ¿no? De ahora en más, más allá de que pasó más de medio año, ¿cómo marca la agenda el tema de las inundaciones? No, la inundación obviamente marca un antes y un después en la ciudad de La Plata, ¿no? Nosotros venimos denunciando la falta de políticas hídricas por parte del municipio. Nuestros dos primeros proyectos de ordenanza fue uno la creación del Consejo Hídrico y otra un fondo de subsidio para emergencia. Esto fue hace 3 años y medio. Lamentablemente, si se hubiera discutido y aprobado, otra cosa hubiera sido en la ciudad de La Plata. Pero bueno, nosotros vamos a seguir marcando la agenda que tiene que ver con las obras hídricas, con el comité de emergencia, pero también vamos a poner en agenda otros temas que venimos charlando y que venimos proponiendo del Frente Progresista hace más de 3 años y medio, como el tema del transporte y el tránsito, una ciudad que es una de las ciudades con más accidentes viales y con más muertes por accidente de tránsito. También el tema de la salud, ¿no? Las unidades sanitarias que están muy mal en infraestructura, tienen personal muy pago. Bueno, el tema de la niñez y adolescencia, tantos temas que están cajoneados en el Consejo Deliberante que con esta nueva relación de fuerza en el Consejo Deliberante vamos a tratar de imponer en el buen sentido en el Consejo Deliberante para que se discuta y se aprueban los proyectos de ordenanza, ¿no? Gastón, gracias por el contacto con Radionauta. Felicitaciones por renovar tu banca en el Consejo Deliberante. No, muchas gracias a ustedes y como siempre a su entera disposición. Hablábamos con Gastón Crespo, concejal, y ahora renueva su banca por el Frente Progresista Cívico y Social, por ahora con un 15% aproximadamente. Veremos qué pasa con la agenda política partidaria a partir del 10 de diciembre en el Consejo Deliberante de La Plata. Sí, recién algo adelantaba él, ¿no? Proponer otra agenda, algo también charlábamos hoy más temprano. Bueno, va a ser el desafío de fuerzas como la de Gastón Crespo, si se le puede llamar una fuerza de centro, una fuerza progresista, va a tener enfrente ahora al masismo, va a tener enfrente ahora una fuerza política de derecha y que toma poder acá en la ciudad de La Plata. Va a ser interesante analizar desde diciembre en adelante lo que pasa acá en el Consejo Deliberante de la ciudad, ¿no? Juliana, hoy hablamos con vos con respecto al móvil, ¿sí? Estábamos hablando del móvil, cómo se desarrollaba la elección, cómo fue el conteo de los votos, todo tranquilo, todo en orden. Sí, fue bastante tranquilo, por ahí a diferencia de lo que sucedió en las PASO, que todo se alargó bastante por quizás falta de organización, pero sobre todo por la disputa al interior del oficialismo, en relación al orden de las listas, en relación a algunos conteos de votos impugnados. Creo que en este caso hubo mayor orden en relación a cómo se desarrollaron los comicios, pero esto, digamos, no quitó que se dieran en muchos casos alguna serie de disputas entre la lista de Bruera y Saintud, que creo que fue la más encarnizada, porque en realidad lo que sucedió con el Frente Renovador no dejó lugar a dudas, fue un arraso. Por ejemplo, por lo menos en el colegio donde yo estuve, estamos hablando de una diferencia que superó los, hay que pensar, más de casi la mitad de los votos en cada una de las mesas, digamos, tuvo el Frente Renovador, entonces eso no dejó lugar a dudas, pero entre Breuer y Saintud sí hubo una disputa en cada mesa que se dio, y un aparato breuerista muy presente en las escuelas, con esto quiero decir, muy fuerte, en muchos casos fue acusado de sustraer algunas boletas, faltaron boletas de Massa, faltaron boletas de Saintud en algunos momentos y de otros partidos incluso más chicos, y por lo menos en el colegio que a mí me tocó, que fue el de 4429, el San Cayetano, se apuntaba en general a la gente de Bruera con estas maniobras. Señor Sade, ¿qué ocurre? Vamos inmediatamente al móvil. Habla Amado Vudú. Amado, vamos a escuchar al presidente de la Nación en este momento, ¿no? A ver, presidente ¿qué dice? Del ejercicio. Se vuelve a consolidar, pero siguen con el mismo mensaje. El mismo mensaje de las PASO. El mismo mensaje que diputados en el país son mayoría, pero en punto por punto no han ganado. El discurso de Amado Boudou, que está acompañado en este momento en el acto por Daniel Scioli, al lado de él. ¿Hablará Scioli? A su derecha. ¿Qué tendrá por ahí? ¿Insaurralde hablará más tarde? ¿Ya habló? Veremos. Veremos qué dice. Decíamos que Radionauta estuvo en diferentes puntos de votación de la ciudad de La Plata y alrededores. Repasamos un poco esos momentos y volvemos. En Radionauta, elecciones legislativas 2013. Móvil. Sí, es bastante, como bastante masiva, no, la gente que viene a votar acá. Número 64. Sí, tranquilamente, la verdad, una paz espectacular acá en La Plata. Al menos en esa escuela. Y después, bueno, los manejos que se dan de correr gente de una mesa a la otra para que queden presidentes de una lista. Radionauta FM 106.3. Radionauta estuvo en La Loma, en Citibel, en Villa Montoro, en Villa Elvira, en San Carlos, en Plaza Malvinas, en Romero y en muchos lugares más. Hoy en la transmisión especial de las 16 horas suena Divididos y en un rato seguramente habla Leandro Moretti. Especial Elecciones 2013. Escuchala en Radionauta FM 106.3. We'll be right back. Continuamos en esta transmisión especial en Radionauta 106.3, 10 horas, 22 horas, 30 minutos en la República Argentina. Y hace un rato hablábamos de Berisso y Ensenada. En Berisso, según algunos medios, un duro revés electoral para el intendente Slezak, parecido a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Recordemos que Slezak reconoció la derrota, reconoció que se dejaron estar, que se confiaron y que durante estos casi dos meses tuvieron que trabajar bastante, seguir bajando el billetito para justamente mejorar un poco. En este caso quedó en cuarto lugar la lista del actual intendente. Se ve que en el término futbolístico con Villa San Carlos no le va muy bien y en las elecciones tampoco. Se impuso el candidato del masismo Luis Ángel Celi, le siguió una colectora oficialista liderada por Sebastián Mincarelli y el Frente Progresista Cívico y Social con Jorge Nedela. Repetimos, también en Berisso, el Frente Masista liderado por Luis Ángel Celi se impuso en las primarias y también en Berisso en este momento. Javier Saade, ¿qué tenemos por ahí? ¿Quién está hablando? Estamos monitoreando todo lo que pasa en cuanto a los discursos de los grandes candidatos, de los candidatos más importantes y a nivel nacional. Y están todos los medios en este momento esperando el discurso de Massa. Prácticamente todos los canales de televisión, los canales de noticias están con un móvil en el búnker, así se dice, de Sergio Massa, esperando, dicen, en instantes habla Sergio Massa, va a ser el gran triunfador seguramente de este año, ¿no? Un hombre que se ha lanzado a armar un espacio político opositor al gobierno y en este año se ha posicionado muy bien y como hoy decía Fede, ¿no? En el arranque de la transmisión, con los medios ya hablando de 2015. Así que nosotros también decimos lo mismo que dicen la mayoría de los medios de comunicación en este momento y los canales de noticias. En instantes habla Massa y se ve ese gran escenario con el signito más, con la letra A y esperando por el discurso del intendente de Tigre. Para diputados provinciales, con casi el 45% de las mesas escrutadas, el Frente Renovador obtuvo el 37,7%, lo sigue el Frente para la Victoria con un 36,5% y luego el Frente Progresista Cívico y Social con 12,7%, casi con la mitad de las mesas escrutadas para, estos son los datos, para diputados provinciales. Esto se informa oficialmente. Debemos decir también que en un rato, no sé si aparecerá nuevamente Randazzo, porque hoy cuando habló eran las mejores elecciones de los últimos 30 años, habló de que fueron las mejores organizadas, no sé de dónde sacó estos datos. Por la mañana, claro, sí. Qué sé yo. La verdad, seguramente estaremos hablando de estos temas en un rato nomás. Discursos e intentaremos nuevamente comunicarnos con algún candidato o candidata a concejal. Veremos si será electo o no. Solo tú. Continuamos en esta transmisión especial por las elecciones legislativas 2013. Javier, ¿está hablando Sergio Massa? El campeón del mundo, así se siente. A ver qué dice. Escuchamos algo de lo que dice Sergio Massa, más del 43% de los votos. El himno, arrancó con el himno. Arrancó hablando Sergio Massa, triunfante. Y todo es, ese es Jorge Rial. Pero arrancó cantando el himno. Sergio Massa, después de decir algunas palabras, y en un momento se viene el discurso entonces del intendente de Tigre, sí, candidato y ya miembro del Congreso, ¿no? Hace un rato decíamos si iba a hablar o no Scioli. Dijo: se percibe que el Frente para la Victoria amplía la cantidad de legisladores. En el búnker de oficialismo, el gobernador dijo que con los primeros resultados de la provincia son esos. Estamos en comunicación telefónica con Luana Simeoni, candidata a concejal por el Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en la ciudad de La Plata. Luana, te agradecemos que nos hayas atendido aquí en Radio Nauta. Matías y Javier te saludan, buenas noches. ¿Qué tal, Matías y Javier? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, estamos aquí en esta transmisión especial y bueno, queríamos saber, según sus mesas, sus boca de una, ¿cómo son los números que tiene el Frente de Izquierda aquí en la ciudad de La Plata? Bueno, todavía la carga es muy lenta y no hay resultados oficiales, pero lo que nos indican las planillas y las escrutinio acercadas por nuestros propios fiscales nos colocan cerca del 8%. De los votos en la ciudad, es decir, como dijimos durante toda la campaña, muy cerca de acceder al Consejo Deliberante. Todavía no tenemos resultados definitivos, pero bueno, esos son los números que manejamos por ahora. Pero en el marco de un crecimiento importante del Frente de Izquierda, con no solo en la ciudad de La Plata, sino con un resultado muy importante a nivel nacional, con la posibilidad concreta de consagrar dos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El compañero Néstor Pitrola ya estaría ingresando con los resultados oficiales que hay hasta ahora, pero estamos peleando voto a voto el ingreso de la compañera Miriam Breckman, que va en segundo término. Lo mismo en la provincia de Mendoza, estamos disputando aún esa quinta banca con los resultados que hay. Nicolás del Caño, el compañero del PTS que encabeza en esa provincia la lista del Frente de Izquierda, estaría ingresando, pero bueno, somos cautos, queremos esperar los resultados finales, y lo mismo Cristian Castillo en la legislatura bonaerense, claro, quien con los resultados actuales también estaría ingresando. Es decir, una representación de la izquierda muy importante, no solo local, sino a nivel nacional, lo que es muy auspicioso para, bueno, la situación que creemos que se viene después de este resultado, donde va a haber grandes luchas que tengan que dar los trabajadores, y la posibilidad de bancadas de la izquierda sin duda va a ser para fortalecer todas esas peleas. Luana, sabemos y debemos reconocer que el Frente de Izquierda a nivel nacional ha crecido en los últimos tiempos. Aquí recién en la Ciudad de La Plata nos decías que estarían llegando a un 8%, le faltaría un poquito más para acceder al Consejo Deliberante. ¿Cómo fue la jornada de hoy del Frente de Izquierda en todas las escuelas? ¿Tuvieron algunos inconvenientes con la boleta? Contanos un poco eso. Bueno, mira, arrancó la jornada con algunos inconvenientes de faltante de boletas, que por suerte, gracias al despliegue de nuestros fiscales, que para nosotros la tarea de hoy es parte de nuestra tarea militante, todos los compañeros estamos, recorrimos las escuelas, estuvimos presentes con casi 1000 fiscales del Frente de Izquierda en la ciudad, por lo tanto pudimos resolver rápidamente estos inconvenientes, centralmente de faltante de boletas que se dio en algunas escuelas. Y luego, bueno, acá en el local de nuestro partido, en el Centro Cultural Socialista La Comuna, donde estamos todos los compañeros esperando los resultados y intentando, junto con los resultados oficiales, irlos cruzando y ver todas estas bancas expectantes que tenemos, las vamos confirmando algunas, y otras todavía hay que esperar que pasen las horas para poder confirmarlas, porque son lugares donde está más disputado, como es el caso de La Plata. Luana, ¿qué tal? Buenas noches. Juliana te saluda. Te quería preguntar... ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería preguntar en relación a lo que venías comentando antes sobre el crecimiento de la izquierda, por lo menos en cifras en las elecciones de este último año. ¿A qué factores, a qué motivos crees que obedece este crecimiento y esta elección de una parte significativa de los electores de una opción de izquierda y de los trabajadores de esta manera, ¿no? Sin ningún tipo de eufemismo, que se llama incluso así, Frente de Izquierda de los Trabajadores? ¿Por qué crees que se dio este crecimiento? Bueno, nosotros creemos que es una combinación de factores. Sin dudas que el retroceso del gobierno nacional, y sobre todo después de la derrota de las PASO, el giro a la derecha sin tapujos, que adoptó el kirchnerismo con medidas como la baja de la ley de imputabilidad, la entrega de los recursos naturales a la Chevron, que no solo son para saquear recursos no renovables, sino que introducen un método penado a nivel internacional como la fractura hidráulica, o la designación de Granados, un pistolero del conurbano bonaerense al frente de las fuerzas represivas bonaerenses, que sabemos lo que es la policía bonaerense. Es decir, todas estas medidas han hecho que se termine en parte el doble discurso del gobierno ante los ojos de miles de jóvenes y trabajadores que le hablan de una década ganada, pero mantienen niveles de precarización enormes, que bueno, no se otorga el 82% móvil, que se termina negociando con los fondos buitres, pagando con plata del ANSES. Bueno, esta serie de medidas, este retroceso del gobierno, creemos que no todo ha sido canalizado por derecha, por los Massa, los de Narváez o el propio radicalismo, sino que parte importante del electorado y de los jóvenes que empiezan a hacer una experiencia con este giro a la derecha del gobierno nacional, ven en el Frente de Izquierda una fuerza consecuente de luchadores, de compañeros que dirigimos muchos sindicatos, damos la pelea en las universidades, en todos los frentes de lucha, en el terreno de los derechos de la mujer. Bueno, y la misma pelea que damos todos los días en la calle tiene hoy una expresión política también electoral a nivel nacional. Explicamos de esa manera la importante votación del Frente de Izquierda, y creemos que, como lo planteamos en la campaña entre las PASO y las generales, el resultado de las PASO había sido un piso, y hoy estamos confirmando que efectivamente fue así, que muchos trabajadores y jóvenes más ven en el Frente de Izquierda un bloque con fuerza para pelear en esos ámbitos por todos los derechos. Pero nosotros les decimos que no es solo llevar sus reclamos al Congreso o a la legislatura, sino también bancas para fortalecer esas mismas peleas que sin duda después de octubre vamos a tener que dar, y cada vez más los trabajadores. Luana, me imagino, nosotros te estamos poniendo en el lugar de análisis, de lectura de las elecciones, pero me imagino el momento que están viviendo ahora, en este momento ustedes, contando voto a voto, con el porcentaje ahí en la cabeza, pendientes de... principalmente de lo que puede ocurrir con vos, fundamentalmente aquí en la Ciudad de La Plata, pero también a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no? Sí, sin dudas, es una tarea intensa porque, bueno, ha habido varias operaciones mediáticas para borrarnos de las posibilidades ciertas de obtener bancas. que hemos sorteado incluso que nos den en las encuestas previas a las primarias que se difundían masivamente, que digan que ni siquiera íbamos a pasar el piso proscriptivo de las PASO. Bueno, ese tipo de maniobras hay que sortearlas, por eso tratamos de manejarnos con números propios o esperar los resultados oficiales. Pero sí, es una jornada más que de tensión, de mucha alegría por lo ya conquistado, eso que te planteaba, la posibilidad casi cierta con el 90% de las mesas escrutadas en Mendoza de que el compañero Nicolás del Caño esté accediendo al Congreso Nacional en esa provincia donde hay una tradición, una derecha con mucha personalidad y muy fuerte, que la izquierda emerja, es un dato muy importante para las peleas que están planteadas. Y lo mismo una representación nacional. Así que bueno, lo estamos viviendo sí con mucha expectativa y voto a voto. Luana, te agradecemos el contacto con Radionauta y estaremos atentos a cómo le va al Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en la Ciudad de La Plata. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hablábamos con Luana Simeoni, candidata a concejal por la Ciudad de La Plata. Javier, ¿sigue hablando Massa? A ver qué dice. Mucho aplauso, mucho bombo. Quiero entonces pedirles a todos aquellos que iniciaron el Papa Francisco, hay que nombrarlo ahora al Papa Francisco. Y lo nombran todos, ¿sabes? Hay que seguir incluyendo católicos, ¿no? Sí, sí. Uno de los bonaerenses y de los argentinos que depositan una cuota de responsabilidad y una cuota de esperanza en cada uno de nosotros, que desde mañana nos vamos a romper el alma para cumplir con cada uno de esos compromisos que asumimos a lo largo de la campaña. Escuchábamos a Sergio Massa. El famoso desde mañana. Todos lo dicen también. Todos dicen eso, claro. No, me quedé pensando en el tono de voz, ese tono de voz triunfalista, sí. Que, bueno, agárrate, ¿eh? Pero ese gran triunfador de este 2013. Hay que reconocerlo. Actualizamos algunos números en la Ciudad de La Plata para concejales con el 33% José Ramón Arteaga por el Frente Renovador. En segundo lugar, Gabriel Brera con el 20,5%. En tercer lugar, Gastón Crespo, hablábamos con él hace un rato, va a renovar su banca por el Frente Progresista Cívico y Social con 13,7%. Lo sigue la decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintuc, con 10,3%. Dudo, y lo hemos hablado varias veces, que asuma al cargo. Se va a quedar en el decanato de la Facultad de Periodismo. Está bien, pero con ese 10% accedió. Con ese 10% accedió, y el que está ahí viendo qué pasa y qué no pasa es Fortuna, Aníbal Fortuna por la Unión por la Libertad y el Trabajo con De Narváez, que De Narváez no le fue muy bien en el ámbito de los diputados nacionales, sacó un 5,4%. El martillero Fortuna, ¿no? El martillero Fortuna, veremos qué pasa con el Código de Ordenamiento Urbano. Él dijo que si asumía iba a pedir cambiarlo, recordemos hace unos años atrás, él fue uno de los que apoyó el Código de Ordenamiento Urbano. Bueno, se ve que las inundaciones lo hizo cambiar de opinión. Y quedó medio solo en el debate de medios populares cuando se habló del tema, del COU. Quedó medio solo, él dijo inmediatamente, bueno, esto es algo de lo cual yo conozco mucho porque soy martillero, pero hizo una defensa del negocio inmobiliario cuando la mayoría de los candidatos que estaban al lado suyo hablaban justamente en contra de este crecimiento del negocio inmobiliario en la región. Debemos reconocer el gran avance del Frente Ciudad Nueva con la Unión del Pueblo y Patria Grande. En este caso, Leandro Amoretti estaría sobrepasando el 7%. Es un excelente número a comparación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En un rato seguramente escucharemos sus palabras. También es para analizar y pensando, ¿sí? Pensando realmente, no como los grandes candidatos nacionales, pensando en el 2015 también. Claro, es un excelente número, no solamente en relación a las PASO, sino en relación a que es la primera vez que esta fuerza política participa en elecciones, ¿no? Se había generado la expectativa de poder llegar llegar al porcentaje necesario para acceder a la banca del Consejo Deliberante. Con este número se estaría quedando se estaría quedando ahí en la puerta nomás del Consejo Deliberante. Número para mantener, para seguir trabajando y para seguir con la lucha día a día en el barrio, en los centros culturales y en toda la ciudad de La Plata. En esta transmisión especial de Radionauta te digo que podés llamar al 451-6917. Estamos aquí transmitiendo en principio hasta las 11 de la noche, pero quién dice que sigamos. Radionauta. Móvil. El barrio de Santa Ana, que está el límite con Romero. No, ya pasó la mayoría. De hecho, parece que en ese sentido se aproxima bastante a lo que fueron. Bueno, estamos ubicados, ¿no?, acá en la escuela número 13, Martín Fierro. Está ubicada en 524 y 158. Donde la mayoría de los votantes se sentaron, sobre todo en hora de la mañana. Ahí fue cuando, bueno, se armaron. Ya tuvo mayor cantidad de... Con toda normalidad, ya por lo que estuvimos averiguando, con la gente de acá, de la escuela... Falta mucha gente que vote. Radionauta FM 106.3. Horas 23:53 en la República Argentina y no estamos disfrutando de una birra, por lo menos. Pero sí estamos disfrutando esta transmisión especial que está haciendo Radionauta hoy a las 16 horas. Fue la primera, luego arrancamos otra a las 22 horas. Mucha gente en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Hay algarabía, hay clima de fiesta aquí en 60, 10 y 11. Porque no solo es una cuestión resultadista, sino se ve... todo el trabajo que hay detrás y lo debemos decir, ¿por qué no? Lo que nunca se dice en una fecha como estamos disfrutando de la democracia. Estamos festejando la democracia, ¿no, Fer? Clarín Digital. Sí, vamos a hacer un pequeño análisis por algunos medios tarasqueros, como decimos aquí en Radionauta, a los que les gusta la tarasca. Algunas notas que fueron rápidamente publicadas por La Nata y por otros periodistas. Las tenían preparadas. Sí, creo que sí. Cuando hoy lo decía bien el Tano, ¿no? Esto de salir en el día de hoy en algunos diarios como Clarín y como La Nación también a hablar del 2015, con que se pone en juego el escenario político para el 2015. Pero Clarín Digital de ahora, que también marca una una orientación del medio bien, bien clara. Si vos ponés la página en este momento, ves una gran foto de Mauricio Macri, no de Massa, sino de Mauricio Macri, festejando, celebrando, poniéndose el puño en el lado del corazón, con Gabriela Michetti a su lado y algunos jóvenes pro, jóvenes macristas con la camiseta amarilla que dice Macri 2015. Esa es la gran foto que muestra Clarín Digital hoy, y el título principal es Amplia derrota del kirchnerismo en los principales distritos del país. Debemos decir que en Clarín también hay notas como, por ejemplo, Julio Blanc dice cambian el sentido y los protagonistas del ciclo del poder. Una nota de opinión. ¡Pah, qué rápido que sos, Blanc, para escribir! La nata, el análisis de las elecciones legislativas. Rápido para analizar. El señor que pasó varias veces por la Fundación Favaloro espiando a Cristina dice nada, no creo. Bueno, debemos decir también que en perfil.com hacen un recorrido por qué pasó con Carrió y Solanas. Sí, está Lustó ahí que quedó medio relegado. Carrió y Solanas festejan la victoria y prometen seguir casados. Le dan mucha pelota a los sketches casi cómicos de la nata los domingos, porque la verdad que seguir casados, qué fórmula tan rara. Y sanguchitos y empanadas, qué rico, ¿no? Unas horas en el catering del Búnker K. Massa le gana a Insaurralde por más de 13 puntos. El gobernador Scioli reconoció la derrota, dijo que es una diferencia importante. Página 12, ahora en este momento, la versión digital, habla... Creo que mira para un costado, en realidad quiere disminuir el triunfo de Massa porque como primer título pone un título así medio abstracto, el nuevo Congreso, solamente eso. Y después en el copete, el Frente para la Victoria, que volvió a ser la fuerza más votada a nivel nacional con un 32% de los votos, seguirá siendo la primera minoría en el Senado y en diputados y sostendrá un ajustado quórum propio en las dos cámaras. Es la versión y el discurso que escuchamos hace un ratito de Amado Vudú. Y secundario, títulos secundarios, el triunfo de Macri, que dice Macri se lanzó para el 2015, la Cava sigue amarilla y lo de Massa, ¿no? Elecciones 2013, Massa amplió la distancia con Insaurralde. Creo que si lo analizamos bien, creo que a nivel nacional es la noticia más importante. Que ese triunfo de Massa en las PASO se amplió. Era la disputa, a ver si se disminuía la distancia entre Insaurralde y Massa, y por lo que vemos se agrandó esa diferencia. Era lo que se hablaba de las encuestas, los análisis, los consultores a la hora de intentar pronosticar un resultado para las elecciones del día de hoy. Mirá lo que publica Infobae. Javier dice, el 67% del país votó en contra del kirchnerismo. Y dice que el Frente para la Victoria a nivel país obtuvo un 33%. ¿Qué pasa? ¿Los votos anulados? ¿Los votos en blanco? Medio engañoso el título también de Infobae, que dice que el kirchnerismo perdió en Ezeiza, en La Matanza, en Lanús y en Quilmes. Recién decíamos un poco en broma, un poco en serio, esto de Sergio Massa como campeón. Y la foto que pone en este momento el diario El Día en su versión digital es Sergio Massa, que podría ser prácticamente la misma imagen que veríamos si Argentina sale campeón del mundo en el 2014 en Brasil, la imagen de Messi levantando los brazos, así parece Sergio Massa. Amplia ventaja de Sergio Massa, eso dice el diario El Día, en una enorme foto su portada digital. Con el 54% de las mesas escrutadas, el candidato del Frente Renovador aventaja al oficialista Martín Insaurralde por 12 puntos, con 43,45% a 31,08%. Le sigue Stolbizer con 12,78%. Ese es el principal título del diario del día. Y para ver lo que pasa en la Ciudad de La Plata, que es a lo que tendría que referirse fundamentalmente el diario del día, hay que ir un poquitito más abajo en la página. Dice, en La Plata, el Frente Renovador gana en las tres categorías. Le debe haber dolido mucho al diario El Día titular esto, porque sabemos que desde hace bastante tiempo tiene una alianza enorme, política y económica con el intendente de la ciudad. En Info Platense, aquí en la Ciudad de La Plata, este medio fiel seguidor a los pasos de Florencia Saintú, titulan aplastante derrota del brujerismo en la Ciudad de La Plata, y hablábamos justamente de esta victoria del Frente Renovador. casi las 23 horas. 23 horas en la República Argentina. Vamos a extendernos un poquito más. Tenemos energías. Aunque Javier Saade se muera por una fresca, continuamos en esta transmisión especial. Radio Nauta, elecciones legislativas 2013. Móvil. Sí, es bastante, como bastante masiva la gente que viene a votar acá. Número 64. Sí, tranquilamente, la verdad, una paz espectacular acá en La Plata, al menos en esa escuela. Y después, bueno, los manejos que se dan de correr gente de una mesa a la otra para que queden presidentes de una lista. Radionauta FM 106.3. De la noche, 6 minutos. Afuera hay un hermoso clima en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Más allá de los 12 grados que informa el Servicio Meteorológico Nacional, hay un hermoso calor humano. Más de 600 personas aquí en 60, 10 y 11. Y aquí con nosotros, Javier Sade continúa revisando números. Sí, escrutadas las últimas mesas, hay 672 personas en el Centro Social Olga Vázquez. fuera de joda, hay mucha gente esperando por el discurso de Leandro Amoretti, el candidato, principal candidato del Frente Ciudad Nueva. Está acompañado por los otros candidatos también, ¿no? Sí, y está Lucía Rabini, está también Felipa Azurduy, integrantes de la lista del Frente Ciudad Nueva. En algunos números de la ciudad de La Plata, lo más reciente que nos ha llegado acá a la mesa de trabajo, Sergio Massa, bueno, es el gran triunfador acá en la región. Casi el 30% de las mesas escrutadas aquí en la ciudad de La Plata, y tenía un triunfo amplio Sergio Massa, con más del 30% de los votos, seguido por el Frente para la Victoria. Y en tercer lugar, como bien lo decía Gastón Crespo cuando charlábamos con él hace un ratito, en tercer lugar el Frente Progresista Cívico y Social, superando entonces al resto de las fuerzas, incluso a la de Frente Social, que llevaba como candidata principal a Florencia Saintut. En la Ciudad de La Plata, vos hablabas de más de un 40% de mesas escrutadas, un 45% de mesas escrutadas, y a nivel diputados nacionales debemos decir que el Frente Renovador tiene un 36,6%, seguido por el Frente para la Victoria con un 28,7%, y luego el Frente Progresista Cívico y Social con un 17%. 8.20 para la Unión por la Libertad y el Trabajo, en este caso hablamos de Narváez, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores un 7,7%. Hay un casi 5% de votos en blanco en lo que tiene que ver en las mesas escrutadas para diputados y para senadores provinciales y nacionales aquí en la ciudad de La Plata. ¿Algo más por ahí? La presidenta de la Nación siguió, dicen que prestó atención a las elecciones, que le iban. Se conectó al televisor después de todo este tiempo que estaba aislada, supuestamente. Y hace un ratito habló su hijo Máximo. ¿Habló? Máximo Kirchner, sí. Cuando votó hoy durante el día. Y habló también de su padre, porque hoy se está recordando 3 años, ¿no? 3 años. 3 años de fallecimiento de Néstor Kirchner, pero habló también de su madre, de Cristina Fernández, y dijo que está bien de salud. Así que bueno, veremos cómo analiza ella las elecciones, pero por lo que estamos viendo y monitoreando por las páginas de internet y los medios de comunicación afines al gobierno, hay como una, como esto que decíamos, ¿no? De seguir una idea, un discurso de negar la derrota. La derrota, porque sinceramente fue un fue una derrota, fue un golpe duro para el kirchnerismo, las PASO y ahora las elecciones concretas legislativas. Habrá que ver si hay algo que me gusta de este resultado, tiene que ver con particularmente yo, ¿no? Lo digo, de las PASO para acá se acrecentó este discurso de mano dura, este discurso y decisiones, ¿no? De llenar de policías la ciudad de La Plata, la provincia de Buenos Aires, de llenar con gendarmes, y la gente le dijo que no al gobierno, a esta decisión. Hubiese sido diferente si hubiese cambiado el resultado, si hubiese el kirchnerismo levantado los números, achicado la diferencia o hasta igualar o a ganarle a Massa, imaginemos esa hipótesis. ¿Qué nos espera acá el 2015? Al gobierno diciendo, bueno, por acá tenemos que ir. Entonces, bajemos la imputabilidad, aumentemos las políticas represivas, aumentemos la derechización del gobierno. Me quedo pensando en eso. Sí. Ojalá sea un llamado de atención para el gobierno para decir, bueno, por acá no van a recuperar los votos que se le estuvieron yendo. Espero que los votantes no estén buscando de lo mismo en el Frente Renovador. Habría que preguntarle a Granados qué va a hacer con la gendarmería, porque él dijo que iban a seguir en los barrios y en las calles después de las elecciones. Sí. Otra, y quiero que empiecen los medios de comunicación, si se confirman estos números, los grandes medios de comunicación que tanto hablaron de Scioli y tanto hablaron de Sergio Massa, quiero que empiecen a bajar a Scioli como candidato para el 2015. Si era el candidato para el 2015 del kirchnerismo, después de si esta era la elección de Scioli, ¿Scioli a dónde hay que buscarlo? Abajo de la tierra. Entonces olvidémonos de Daniel Scioli para el 2015. Quizás empiece... Lo que hicieron ese juego mediático, digo. Sí. Quizás empiece a resaltar la figura de Uribarri, el gobernador de Entre Ríos. Que ganó. Que ganó y que antes de estas elecciones se habla como una posible... candidatura a las elecciones presidenciales en el año 2015, quizás obviamente contra Daniel Scioli. Hay que ver también Scioli reconociendo la diferencia importante entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, qué pasará si ahora se quisiera acercar a Sergio Massa. Por eso, si estas eran las elecciones para pensar en el 2015, bueno, hablemos de eso que recién mencionábamos y también veamos qué pasa con Pablo Bruera y con las decisiones que ha tomado el intendente de la ciudad en estos últimos años. Va a tener que también un llamado de atención para el intendente de la ciudad de La Plata, el señor Pablo Bruera. En esta transmisión especial de Radionauta 106.3 suena este conjunto venezolano, Dame pa' Matala. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. No, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del levantamiento del latino. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del levantamiento del latino. Yo, oh, oh. Escucha lo que digo. Yo, oh, oh. Quiero que seas testigo. Yo, oh, oh. Vamos, ven al camino. Yo, oh, oh. Del

Leandro Amoretti, candidato por el Frente Ciudad Nueva, candidato a concejal. Leandro, buenas noches. Buenas noches. Se lo ve sonriente, se lo ve contento, se lo ve exultante. Exprésenos en palabras lo que puede decir sobre este resultado, sobre esta campaña, sobre estas elecciones 2013. Sin ninguna duda estoy contento, pero la verdad que estoy muy cansado y debo tener cara de cansado porque estoy despierto desde las 6 de la mañana. Pero la elección y el día fue muy bueno, la verdad. Cubrimos casi todas las escuelas con más de 650 fiscales y las urnas de a poco van llegando las actas, los números. Y bueno, nos van dando muy bien. Hemos crecido, crecimos en cantidad de votos. Ya estamos lejos, digamos, la verdad que no hay una posibilidad real de ingresar al Consejo, de perforar el piso del 8,33%, que era nuestro objetivo, un objetivo muy ambicioso, pero sin ninguna duda demostramos que hay otro espacio, que hay una nueva izquierda, que hay otra forma de hacer política, que hay una gran cantidad de militantes juveniles que está dispuesto a construir un nuevo espacio político como es el Frente Ciudad Nueva, y eso de alguna forma se ve reflejado y la gente nos empieza a conocer, y ninguna duda que esto recién comienza. Recién comienza, y me gusta que diga que los resultados no dan para llegar al Consejo Liberante, pero arranca una nueva etapa para el Frente de Ciudad Nueva, para Patria Grande. Por ahora no dan. Por ahora no Estoy dan. Convencido que por ahora no dan, pero bueno, ya darán. Y ya los números serán el resultado concreto de todo nuestro trabajo. Lo sabe muy bien Fer. El por ahora es una frase histórica del chavismo también. Pero histórico es el día de hoy, ¿no? Hay que, no sé si ya lo podés dimensionar, Leandro, lo que significa este año, este 2013, y lo que significa hoy, 27 de octubre de 2013, para las organizaciones sociales aquí en la región, para los movimientos populares que han llegado a meterse en las elecciones, a jugar el juego de los comicios. Mira, la verdad que no sé si todavía lo dimensiono en su justa medida, pero estoy seguro que nosotros nos convertimos en una nueva voz en la ciudad y que vamos a ser parte de los grandes debates de la ciudad y ojalá podamos impulsarlos, plantear nuestra posición y hacer que avancen más allá de las bancas, no las bancas. La verdad que nos vamos convirtiendo en un actor político y mucha gente todavía no nos conoce y nos va conociendo, nos estamos construyendo y hemos generado un capital político que, a diferencia quizás de otras fuerzas, que consiste en que la gente conozca a los candidatos locales, conozca nuestras propuestas, y quizá no tuvimos ese voto arrastre, pero logramos que, no quiero decir un número exagerado, seguramente más de 20.000 personas hayan cortado boleta, lo que es un voto, no quiero decir positivo, sino que es un voto convencido, es un voto que no vamos a decir que vale más que otros, pero es un voto potencial, interesante, de gente que se suma y gente que convence a sus amigos, a sus familiares. Ese fue el proceso y gente que se entusiasma con esta nueva propuesta. Leandro, hubo momentos hoy de mucho entusiasmo, incluso en algunas regiones y en algunos centros de votación donde se llegaba al piso necesario, donde se llegaba casi hasta el 9% en algunos lugares. Sí, e incluso más, más en algunos colegios del centro. La verdad que no hemos logrado quizá instalarnos o que la gente nos conozca en algunos barrios, que los cuales es difícil entrar porque el Partido Justicialista tiene clara hegemonía y con sus prácticas violentas y patoteriles que ya conocemos nos ha costado ingresar, pero tuvimos picos muy altos, lo que demuestra este entusiasmo, estas ganas de votar algo nuevo y darnos nuestro apoyo, porque, insisto con esto, el cortar boleta implica una mínima preparación, una mínima elaboración, un pensar el voto. Entonces, en ese sentido, vemos con mucho potencial todo lo que hemos generado. Hay un compromiso detrás porque no es fácil con la tijerita o la regla o algún borde de la mesa en el cuarto oscuro decir, corto boleta, ¿dónde está la boleta de Leandro Amoretti? Porque sabemos toda esta puja que hay entre los dos partidos del Frente para la Victoria para colocar las mismas dentro del cuarto oscuro. Hoy en esta transmisión hicimos un recorrido por diferentes escuelas y los fiscales y los chicos que estaban haciendo los móviles nos decían esto: se están peleando entre ellos por la ubicación de las boletas. Pero me parece importante resaltar y decir que el Frente Ciudad Nueva, Patria Grande y Unión del Pueblo siguen adelante, siguen analizando, y a medida que pasen los días, analizando lo que se estuvo haciendo durante toda esta campaña, lo que se estuvo haciendo durante todos estos años y lo que va a seguir haciéndose. Sin ninguna duda, como bien decía, esto recién comienza. Y bueno, este es nuestro piso y sobre este piso vamos a construir y esperemos seguir creciendo. E insisto que por ahora no estaremos ingresando, pero vamos a seguir trabajando. No solamente para ingresar al Consejo, que no es lo que más nos importa, sino para construir y discutir las políticas públicas municipales en principio. Y también, ¿por qué no las provinciales? A través tuyo, pero para todos y todas, felicitaciones por estos números, por esta campaña, por este trabajo cotidiano en las calles, en los barrios y en diferentes puntos de la ciudad de La Plata. Un gusto tenerte aquí en el estudio de Radio Nauta, nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias, espero volver a seguir haciendo balances y contando cómo sigue el Frente Ciudad Nueva. Leandro Moretti con nosotros aquí en Radio Nauta en esta transmisión especial. De a poquito nos vamos yendo. Javier, ha sido un gusto compartir el aire de Radionauta. Un gusto, realmente un gusto. Y lo espera muchísima gente a Leandro Amoretti acá en el centro Olga Vázquez. Lo espera mucha gente. Tuvimos la primicia aquí en Radionauta antes que dé su discurso en esta noche, pasada ya las 23:25 horas. Y desde la República Bolivariana de Venezuela hay saludos fervientes a los compañeros y compañeras de Patria Grande. Dicen, arriba los y las que luchan, acá estamos pendientes de los resultados. Saludos, Laura, escribe desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros nos vamos despidiendo. Debemos decir que hoy a la tarde de 16 a 18 estuvo Pablito el Verdulero en la operación técnica junto a Laura Diciani en la producción, en este caso también Diego Paz con nosotros en la producción de esta segunda transmisión especial, Javier Saade en la locución aquí en el estudio Radionauta, la operación técnica de Fernando Gómez y toda la gente que pasó por el estudio y todos los fiscales y todos los mobileros. Es un gusto, no se llegó al Consejo Deliberante, pero como decía Leandro Moretti recién, vale la pena destacar que hay que seguir trabajando. También felicitamos a los que ganaron, accedieron a sus diferentes bancas, sean concejales, sean diputados o senadores. Esto fue Radionauta, transmisión especial, elecciones legislativas. Nos vamos con Calle 13, El Hormiguero. Nos despedimos. Ha sido un gusto y seguí escuchando Radionauta durante todos los días del año, que aquí estaremos en el 106.3. Chau. Aquí Tochlu y Tem Jun, cuido de lo que amo insieme. Y si only two songs, aquí todos nos estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Volver la guerra, tú quieres guerra. Y si olí tu son las